Soy el hombre pegado al micro. Este es mi instrumento de sexo tántrico. Lo guío a la dimensión del tecnicolor mientras me pierdo en el viaje ascético. Mister sui generis, hip hop fue mi génesis. Lucha contra el poder como public enemy. A mí ya me pueden fusilar los grises si ya me habéis quitado todo lo que quise. Y sé que soy mana para el juego de rol, que la vida sin mi rap sería un error. Ponen todos los medios para que te sientas inferior, pero solo es otro truco de Nabucodonosor. Deja que te vacile. Tienes razón, no puedo salvar a los imbéciles. Solo tengo dos brazos y no soy ambidiestro, aunque asesino a los gusanos con un solo gesto. El micro yo y mis microbios, una nueva enfermedad creada en laboratorio. Solo espero no llevar manchas en la camisa, por si tu chica me dedica una sonrisa. Estados alterados de conciencia, el placer que provoca abstinencia. Invento rimas con inteligencia, ahí es donde marco diferencias. Estados alterados de conciencia, el placer que provoca abstinencia. Invento rimas con inteligencia, ahí es donde marco diferencias. Te llevaré a Londres, te llevaré a París y tú a mi tumba. Mata Hari, alcanzo la temperatura de un toro de Falaris y tengo más rimas que variedades de cannabis. He cruzado la línea, mi glándula pineal, la palabra perfecta para el momento ideal. Espero que estés disfrutando de mi desembolso, mientras yo estoy aquí ardiendo a lo bonzo, tocando el arpa de Harpo. Energía celestial que proviene del metacarpo. Escritura automática, mi mano no sé quién la mueve, pero sin duda son alas para mi B-29. En mi casa fui el rey, como Sasuna. Estuve loco como un perro aullando a la luna. Pero me he calmado, siguiendo mis propios consejos. He mirado al espejo y he visto un desalmado. He visto un mágico, como Pablo Escobar. Luchando por mi gente aunque tenga que robar. Con problemas de dicción y trastorno bipolar. Soy de la generación del fracaso escolar. En redundancia cíclica salí del pípica. Andí con mi kin la onírica. Paso de hacer la típica, yo destruyo. No me importa si lo apoyas, solo busco raperos que me coman la polla. Estados alterados de conciencia, el placer que provoca abstinencia. Invento rimas con inteligencia, ahí es donde marco diferencias. Estados alterados de conciencia, el placer que provoca abstinencia. Invento rimas con inteligencia, ahí es donde marco diferencias.